Son versos que le escribí al amigo Chilaquil. Y respondió el Chilaquil: yo soy José Salazar y vengo de Curungueo, estado de Michoacán. Yo le doy gracias a Dios, es el quien me dio la vida, y para la humanidad yo les brindo mi alegría. Entonado con violín, guitarras y la jarana, del Distrito Federal enviamos esta tonada. Hay que bailarse el guapango con su traje regional, la chica en el tablado. Aquí se canta el guapango y no es por menospreciar. Vámonos para Tenango y de ahí hasta Zimapán, del público en general y también de mis huastecas. Se despide el Chilaquil cantándoles el guapango, entonado con violín, guitarras y la jarana, del Distrito Federal enviamos esta tonada.